Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, La Momia. Esta es su noche, porque esta es la noche fabulosa de su programa Historias. Una noche en la que, en el libro de los muertos, leemos: mi cuerpo es permanente. No perecerá ni será destruido nunca en esta tierra. Nunca. Como el de una momia que está en una de las habitaciones de una antigua torre del Old College de Oxford. Es algo... algo horrendo. Negra, arrugada, retorcida, y esos ojos hundidos en unas cuencas cavernosas. Es como si me acecharan. Dos dientes tan finos, tan puntiagudos, tan hirientes como los de una rata, sobresalen por encima del labio inferior. Una maraña de cabellos negros le caen ocultando sus orejas. La piel, cubierta de erupciones, tirante, como si fuera un pergamino. Y esa mano, una garra, colgando de la caja. Tiene cientos y cientos de años. Pero esa mirada, una mirada penetrante. Es la momia del relato El lote número 249 de Sir Arthur Conan Doyle. Este autor, como otros muchos, también trató el mito de la momia, uno de los grandes mitos del género de terror. Y es que las momias siguen siendo, pese al escáner, con las que actualmente se las puede examinar exhaustivamente, un misterio. Un misterio impenetrable. Tal vez, porque siguen sorprendiendo a los científicos. ¿Cómo es posible que la enzima de una proteína, tras 3 milenios, se mantuviese viva en una momia? Aún, sí, no se sabe todo acerca de las momias, no solo las egipcias, que son las más atractivas para cuantos dejan volar libre su fantasía, sino las que se encuentran en todo el mundo, como las aztecas, chilenas, chinas. Y no nos olvidemos que, por ejemplo, para los egipcios, la tumba no era solamente la morada del cuerpo, sino también la del alma. Por lo que, detrás de la puerta de la tumba, hay algo más que un cuerpo. Puede decirse que el mito de la momia tan ligado a la concepción que todas las culturas que practicaron el embalsamamiento y la momificación tuvieron de la muerte, tuvo su origen en 1798, que fue cuando Napoleón estuvo de campaña en Egipto, en la que se descubrió la piedra de Rosetta, que sería descifrada por Champollion en 1822, lo cual permitió un espectacular desarrollo de la egiptología. La piedra de Rosetta contiene en tres formas, jeroglífica, demótica y griega, el decreto de los sacerdotes de Menfis, por el que confieren honores divinos a Ptolomeo V, faraón en el año 195 a.C. Antes del desciframiento de los jeroglíficos de tal piedra, para saber de la historia de Egipto, no había más recurso que el de consultar lo escrito por los autores griegos que habían visitado el país, particularmente Heródoto, Diodoro de Sicilia y Estrabón, pese a los errores. Jean-François Champollion, al descifrar los jeroglíficos de la pequeña lápida de basalto negro y de forma irregular, que es la piedra de Rosetta, tras años de, en algunas ocasiones, desesperante por frustrante trabajo, logró poner la escritura egipcia a nuestro alcance y, por lo tanto, la historia de Egipto. Todo lo relacionado con sus costumbres, su religión, sus dioses, mitos, supersticiones, magia. La magia que impregna a las momias. Les recordamos, como algo más que una anécdota, lo que le ocurrió a Napoleón el 12 de agosto de 1799, según nuestro actual calendario. Visitó, acompañado por el imán Mohammed, la Gran Pirámide. Napoleón, al igual que hiciera Alejandro Magno en tal lugar, quiso entrar solo en la cámara del rey. Saldría muy impresionado. Uno de sus ayudantes le preguntó: ¿acaso ha visto algo misterioso en la cámara del rey? Es mi deseo que este incidente no se vuelva a mencionar nunca. Oh, sí, general. Nunca. Llegó a insinuar en alguna ocasión, siendo ya emperador, que en la cámara del rey de la Gran Pirámide había recibido un mensaje sobre su destino. Pero en Santa Elena, en su segundo destierro, al ser preguntado sobre el incidente por uno de sus íntimos, acabó respondiendo: no, nada diré. ¿Qué importa? De todos modos, ¿no me creerías? Un misterio más del enigmático Egipto, que aún sería más inquietantemente enigmático al descubrir los arqueólogos Howard Carter y Lord Carnarvon la tumba de Tutankamón, faraón de 1400 a 1350 a.C., en el Valle de los Reyes, el 5 de noviembre de 1922. Según dicen, sobre una segunda puerta se encontraron con una inscripción en la que se leía: transportada por sus ágiles alas, la muerte sorprenderá a cualquiera que se acerque a la tumba del faraón. Recordemos que el dios Ka, el espíritu de los muertos, se venga en cuanto seres mortales profanen las sagradas tumbas. Lord Carnarvon, en 1923, moriría a consecuencia de una picadura de insecto que se creyó debida a la maldición de los faraones. Tal creencia se acrecentó al morir repentinamente 21 personas más, todas ellas relacionadas con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. La superstición estaba servida. Y no es de extrañar que muchos escritores se inspiraran en ella. Pero, aún antes de lo ocurrido, a consecuencia del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, ya muchos escritores trataron el mito de la momia. Edgar Allan Poe, Théophile Gautier, Arthur Conan Doyle, Rider Haggard, Bram Stoker, en la actualidad entre los últimos, Anne Rice. Sin olvidarnos de Dioses, Tumbas y Sabios, de C.W. Bezerra, leído generación tras generación más como una novela que como un tratado científico. Obras que tendrían su continuación en Dioses, Tumbas y Sabios en imágenes y Dioses, Tumbas y Sabios en documentos. El mito de la momia, intrínsecamente relacionado con la muerte y, por lo tanto, también con las relaciones entre los vivos y los muertos, ha sido tratado por grandes autores de la literatura universal. Con sus momias, unos nos hacen reflexionar, pero la mayoría temblar, porque las momias, todas, sean de donde sean, inquietan. Edgar Allan Poe, en 1845, publicó Conversación con una momia en la American Review, en su número de abril. Haría, en cuanto al orden cronológico de la publicación de sus cuentos, el 55 de un total de 67. Una momia perfectamente conservada, traída de una tumba cerca de Litías, en las montañas líbicas, a considerable distancia de Tebas, sobre el Nilo, sorprende a cuantos comienzan a examinarla al salir del estado cataléptico en el que se encontraba desde hacía 5.050 años. La momia, que se llama Alamistaqueo, quien no murió pues de haber muerto, como dice, lo más probable es que continuara estándolo, le servirá de pretexto a Poe para ridiculizar la arrogancia de la que hacían gala muchos científicos de su época. Se trata de una sátira de la que no se libran otros males de su tiempo, muy propia de su autor. All a mistake, en inglés, significa en español un puro engaño. Por algo Poe llamó al amistaqueo, al embalsamado en vida. Théophile Gautier, 5 años antes de que Poe publicase Conversación con una momia, en la que nos habla de una curiosa técnica del embalsamamiento en vivo, dio a conocer su relato El pie de la momia, uno de los muchos fantásticos que escribió. Pero su gran contribución al mito que nos ocupa será la novela de la momia, publicada por primera vez en las páginas del Moniteur Universel en 1857. Gautier, tras leer un año antes la obra Histoire des Usages Funèbres et des Sépultures des Peuples Anciens, deseó escribir una novela ambientada en el Antiguo Egipto. Consultaría al autor de la obra que le había fascinado, el egiptólogo Ernest Feydeau, que le ayudaría mucho al permitirle consultar su exhaustiva documentación. A él le dedicaría la novela. Lo único que he hecho ha sido reunir, mediante mi estilo, como se hace en un mosaico, las piedras preciosas que me fue aportando. Gautier, aconsejado por Feydeau, también consultaría los trabajos de otros egiptólogos. Tendría en cuenta los de, entre otros, Champollion, Rossellini, Lepsius, Wilkinson, Hoskins y Belzoni, a quienes haría alusión en el prólogo. También consultaría libros de viaje como el de Maxime Ducamp, a quien él conocía y que había estado en Egipto en 1849 en compañía de Flaubert. Gautier no iría a Egipto hasta 1869. 12 años después de publicarse por primera vez La leyenda de la momia en el Moniteur Universel. El libro se editaría al año siguiente, en 1858. Su argumento, brevemente, es el siguiente. Lord Evandale, aristócrata inglés, y el doctor Rumphius, egiptólogo alemán, tras haber estudiado las ruinas de la ciudad de Tebas, compran una tumba que aún no ha sido excavada, que se encuentra en Biban el Moluk, al otro lado del Nilo, en busca de alguna primicia arqueológica. Se sorprenderán al encontrar en el sarcófago de la cámara mortuoria la momia de una hermosa mujer, intacta, de quien se enamora Lord Evandale. Se trata, según pueden saber, descifrando el doctor Rumphius un papiro que está junto a la momia, de Tahoser, que subió al trono de los faraones y gobernó Egipto. Tahoser, muerto su padre, el sumo sacerdote Petamunop, pese a la gran fortuna que hereda, no es feliz, ya que está enamorada de Poeri, un joven hebreo, que a su vez está prendado por Raquel, una bella judía. Estos amores se complican con un tercero, el del faraón por Tahoser. Tahoser, bajo el falso nombre de Hora, pide hospitalidad a Poeri, que la acoge en su granja. A pesar de sus esfuerzos, no acaba de conquistar al hebreo, al que, en una noche, seguirá por uno de los barrios más pobres de Tebas, descubriendo los amores de Poeri y Raquel. Tahoser, lamentándose, será recogida por Raquel, ignorante de que la joven a la que ayuda está dispuesta a arrebatarle a su amado. El faraón ordena buscar a Tahoser, a quien encontrará gracias a ser guiado por Tamar, criada de Raquel. Pero al huir la joven, furioso, ordena que la busquen, aplastando con su cetro la cabeza de cuantos emisarios vuelven sin noticias de su paradero. Poeri, al volver a casa de Raquel, se encuentra con que su sierva Hora aún sigue allí, poseída por un grave delirio. Raquel, aunque intuye el amor de Tahoser, la falsa Hora, por Poeri, llama a Moisés para que la socorra. Moisés, milagrosamente, curará a la egipcia. Y Raquel, conmovida por los sacrificios de Hora, acepta compartir con ella a Poeri con la única condición de ser la favorita. Tras apostatar Tahoser de sus dioses a petición de Poeri, parece que los tres convivirán felizmente. Pero el faraón, conducido por Tamar, acaba raptando a Tahoser, a quien le declara su amor. Moisés, en compañía de Aarón, visitará al faraón, al que pedirá que permita a su pueblo ir al desierto con la finalidad de ofrecer a su dios un sacrificio. El faraón acaba consintiéndolo, no por los milagros de Moisés ni por las plagas que diezman al pueblo egipcio, y sí por las súplicas de Tahoser. Pero arrepentido, perseguirá a los israelitas pereciendo en el Mar Rojo, por lo que Tahoser se convierte en reina de Egipto, muriendo al poco tiempo. La depositaron en la magnífica tumba preparada para el faraón, cuyo cuerpo no pudo ser encontrado. Y su historia, escrita en papiro por Kalebu, escriba de la doble cámara de la luz y guardián de los libros, se colocó a su lado, bajo el entrelazado de las vendas. ¿Era al faraón o a Poeri a quien añoraba? El escriba Kalebu no lo dice. Y el doctor Rumphius, que tradujo los jeroglíficos del escriba egipcio, no se ha atrevido a asumir la responsabilidad de resolver la cuestión. En cuanto a Lord Evandale, nunca ha querido casarse, pese a ser el último de su estirpe. Las jóvenes Misses no se explican su frialdad respecto al bello sexo, pero, en conciencia, ¿cómo pueden imaginar que Lord Evandale está retrospectivamente enamorado de Tahoser, hija del sumo sacerdote Petamunop, muerta hace 3.500 años? Sin embargo, hay excentricidades inglesas menos justificadas que esta. También Bram Stoker sintió una gran fascinación tras leer el libro de los muertos por el antiguo Egipto, y en 1904 publicó La joya de las siete estrellas, una de sus más inquietantes novelas. Por una parte, una obra de misterio con claves detectivescas. Por otra, una obra que pretende esclarecer temas relacionados con el ocultismo. Malcolm Ross, abogado, recibe una carta de Margaret Trelawney, de la que sabremos está enamorado, rogándole que vaya cuanto antes a su casa, pues teme que a su padre hayan querido asesinarle. Encontró a su padre, el señor Trelawney, reputado egiptólogo, tumbado en el suelo de su habitación, sobre el lado derecho como si hubiesen arrojado su cuerpo. El rastro de sangre descendía al suelo desde la cama y cruzaba la habitación para formar un charco rojo y brillante alrededor de su cuerpo. Vestía su pijama, yaciendo delante de la caja de caudales. La manga izquierda estaba arrancada, dejando al descubierto el brazo, apuntando hacia la caja. El aspecto del brazo, cubierto de sangre, era espantoso, con la carne arrancada o cortada en torno a la cadena de oro que lleva en la muñeca. Así, Bram Stoker nos hunde en un gran misterio. Malcolm Ross, Margaret Trelawney, que corresponde a su amor, la señora Grant, el ama de llaves, el doctor Winchester, el comisario Dolan, el sargento Dow, unas enfermeras, tendrán que hacer frente, en un ambiente claustrofóbico, a un horror. Un horror llegado de un pasado lejano. A Margaret, en una carta, su padre le da unas instrucciones que debe seguir al pie de la letra. Entre otras cosas le dice: en el caso de que yo sea víctima de una enfermedad, de un accidente o de un ataque, harás lo que te indico. Si ya no estoy en mi dormitorio cuando te des cuenta de mi estado, harás que me lleven a él cuanto antes. Aún en el caso de que estuviese muerto, mi cadáver deberá ser tendido en mi cama. Además, hasta que recobre el conocimiento y pueda dar instrucciones acerca de lo que se debe hacer, o hasta que esté enterrado, será necesario que no me quede solo ni un momento. Durante la noche deberán permanecer dos personas en mi habitación. Será preciso que me cuide una enfermera y que tome nota de los síntomas, permanentes o no, que le llamen la atención. Será necesario que te acompañe a alguien. Y también será preciso que haya otro vigilante del sexo contrario a la persona que te hará compañía. Ninguna de las cosas que hay en mi habitación ha de ser cambiada por ningún motivo. Tengo una razón muy especial para ello. De modo que si esto no se hiciese así, serían alterados mis planes. Extraño contenido el de la carta escrita por el padre de Margaret. Una carta con la que entraremos en un gran misterio. Habrá más intentos de asesinar al egiptólogo, y poco a poco, en compañía también de un gato persa, se vivirán en La joya de las siete estrellas situaciones escalofriantes, sobrenaturales. Una mano que busca el cuerpo al que pertenece, y un sarcófago muy largo, de algo más de 2 metros y medio, hecho para un gigante o una giganta. Novela cuyo final estremece. Henry Rider Haggard, tras obtener un gran éxito en 1885 con Las minas del rey Salomón, publicaría dos años después Sí o ella, que sería en poco tiempo prácticamente traducida a todos los idiomas. La fama que obtuvo con Las minas del rey Salomón se acrecentaría con Ella. Haggard, en Ella, nos lleva a un mundo perdido en las inexploradas selvas africanas, a las cavernas de Kor, en las que Sí, la que debe ser obedecida, nos aguarda desde hace años y años, desde siempre, porque ella, Ayesha, es más que una mujer, es la mujer. El hombre que haya contemplado mi belleza desnuda jamás podrá apartarla de su mente. Jamás. La inmortalidad, la reencarnación, la eterna juventud. Todo ello está en Sí, novela que, dado su extraordinario éxito, tendría su continuación en Ayesha, el retorno de ella, en 1905. Haggard volvería al tema en 1946 con Ella y Alan. El famoso explorador Alan Quatermain también entraría en escena. La última de las novelas sobre Ayesha será Hija de la Sabiduría, de 1923, en la que se completa la historia. Una historia que, cronológicamente, tiene un orden distinto al de su publicación. La última novela será la primera, seguida por Ella y Alan, Ella y Ayesha. Pero de leerlas, y les recomiendo que lo hagan, así como también les recomiendo la lectura de las otras obras que estamos mencionando, háganlo tal como fueron publicadas. El mito de la momia también es tratado por V. Rousseau en La maldición de Amenra y Anne Rice en La momia o Ramsés el maldito, entre otros. Amenra, una descendiente del dios Osiris, desenrollaba la mortaja de lino. Una vuelta más, pero aún quedan muchas. El material es tan fino como la seda, admirablemente conservado. Una vuelta más, y otra, y en el preciso momento en que me preguntaba cuándo terminaría de desenrollar a la momia, se desprendió la última capa y se reveló ante mí la cara de Amenra. Me quedé con la mirada fija en aquel rostro mientras se me helaba el aliento. ¿Era realmente una momia? ¿Cómo podía ser aquel rostro el de una muchacha muerta hacía incontables siglos, si parecía que acababa de morir? La piel aceitunada estaba perfectamente conservada, como si la sangre circulara bajo aquella superficie de suave melocotón. Los ojos cerrados dejaban adivinar la existencia de una pupila debajo de los blancos párpados, al que sombreaban largas y negras pestañas. Y hasta me parecía como si el fantasma de una sonrisa se cerniese sobre la boca. Una sonrisa burlona. Un relato lleno de emociones, porque la bella Amenra resucita o vuelve a vivir. Hay momias y momias, como las de la novela La momia o Ramsés el maldito, de Anne Rice, la autora de Entrevista con el vampiro, Lestat, el vampiro, La reina de los condenados, El ladrón de cuerpos y tantas otras obras. La momia, o Ramsés el Maldito, publicada en 1989, nos cuenta la historia de Ramsés, inmortal, por haber bebido el elixir de la vida, que aún en el presente sigue enamorado de Cleopatra, su amor en su anterior reencarnación. Y, cuando encuentra la momia de la que fue reina de Egipto, ya se pueden imaginar lo que ocurrirá de pesadilla. Anne Rice dedica esta novela a cuantos han dado vida a la momia en cuentos, novelas, películas, especialmente a Hagar por sí y a Sir Arthur Conan Doyle por sus espléndidas historias de momias, el lote número 249 y el anillo de Thoth. Y es precisamente el lote número 249 el relato que hemos seleccionado para su adaptación radiofónica como ejemplo de lo escrito sobre el mito de la momia. Mito del que también les comentaremos sus aterradoras apariciones en la pantalla. Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes y del profesor Challenger, trató en varias de sus obras el mundo esotérico y sobrenatural, que fue su auténtica pasión, dedicándose en los últimos años de su vida a la divulgación del espiritismo. Obras suyas son La nueva revelación o ¿Qué es el espiritismo?, Las andanzas de un espiritista, El proceso por fotografía del espíritu, El espiritismo, su historia, sus doctrinas, sus hechos. Hasta en El país de la bruma convierte al espiritismo a uno de sus más famosos personajes, el profesor Challenger. Sus cuentos de misterio, de terror, son auténticamente apasionantes e inolvidables, como El parásito, El gato del Brasil o El espanto de la cueva de Juan Azul. Conan Doyle, en El anillo de Thoth, nos cuenta una historia de la que es testigo John Basinger Smith. A Smith, un gran pero ambicioso investigador, en el Louvre le sorprende el aspecto físico de uno de los vigilantes que juzga sobrenatural. Desde la frente a la barbilla, su piel está surcada por un millón de finas, delicadas arrugas. Arrugas que se cruzan, que se entrelazan. Y sobre las sienes y los pómulos aparece un brillo vidrioso. ¿Como el de un pergamino barnizado? Sí, como el de un pergamino barnizado. Sus ojos, vidriosos, con un brillo nebuloso. Ya de noche, y aún en el museo, seguirá el extraño vigilante que baja una momia de una gran vitrina. Bajo las vendas aparecerá el rostro de una bella mujer. Ojos llenos de luminosidad, largas pestañas, boca dulce y sensual. Y el vigilante acaba besándola. Se trata de una pasión amorosa iniciada 1600 años antes del nacimiento de Cristo en el reinado de Tutmosis. Una pasión que pone en peligro la vida del investigador. La historia finalizará al descubrir los empleados de la limpieza del museo al vigilante tendido en el suelo, abrazando a una de las momias. Sí, El anillo de Thoth es una trágica historia, pero no el lote número 249. Esta es una historia espantosa, de las que desean vivir aventurera, osada, intrépidamente, todos ustedes, todos los del Club Historias. Una historia en la que Sir Arthur Conan Doyle se nos muestra un maestro en lograr introducir en la realidad más, digamos, normal, lo sobrenatural, haciéndolo perfectamente creíble. Hasta su Sherlock Holmes, un detective muy pragmático, tan dada la pseudológica en sus deducciones que no admite lo sobrenatural, intentaría explicar lo inexplicable, pues todo parece resultar verosímil. Así que, ya, ahora, atrévase. Atrévanse. Quédense a oscuras o a la luz de una pálida vela. Y sepan, para su horror, qué es lo que contiene el lote número 249. Vivan los extraños acontecimientos que tuvieron lugar en el Old College de Oxford en mayo de 1884. ¿Qué ocurrió, Sir Arthur Conan Doyle? ¿Me pregunta qué fue lo que realmente ocurrió en una antigua torre del Old College? Sí, sir. Pues la historia solo cuenta en lo esencial con el testimonio de Smith, de Abercrombie Smith, un estudiante de medicina de Oxford. Claro que lo que él relató fue corroborado por, entre otras personas, el reverendo Plumtree Peterson, miembro del Old College, un sirviente, Thomas Stiles. Pero es posible que jamás se pueda pronunciar un juicio definitivo sobre la causa que aterró a Abercrombie Smith. Diría que la mayoría... ¿Qué es él? Que la mayoría pensará que un cerebro sano, debido a alguna alteración, transgredió el camino de la naturaleza. Le comprendo, pero hacerlo en la Universidad de Oxford, tan afamada... Sin embargo, si pensásemos detenidamente en lo tortuoso del camino de la naturaleza, que además no se nos presenta claramente, se puede llegar a la conclusión de que tiene que ser muy audaz, estar muy seguro de sí mismo, el que es capaz de poner límite a los senderos nacidos de ese camino, del que surgen enormes posibilidades, algunas terribles. El lote número 249 es una momia egipcia. Se supone que de una persona de gran estatura, que tras morir fue embalsamada hace unos 4.000 años. Por lo que, tal como Arthur Conan Doyle se refiere a ello, tal persona vivió en el Imperio Medio, 2160-1785 a.C., cubierto por las dinastías undécima y duodécima. El gran monarca de la undécima dinastía fue Montuhotep I, que reunificó todo Egipto hacia el 2050 a.C. La duodécima dinastía, en la que Amenemet I trasladó su trono a Ouarzazate, Tebas para los griegos, se caracterizó por haber restaurado la doctrina monárquica del Imperio Antiguo, en la que el monarca reinante es el sol. Quien no lo amase y lo obedeciese, era aniquilado. Y lo que era peor, abandonado sin sepultura. En la undécima dinastía, se adoró a Osiris como el dios de los muertos, que antes era Kentamentiu. En la duodécima, se representaría a Amón con figura humana, coronada la cabeza por las dos altas plumas de Montu, a las que se añadió con cierta frecuencia en su calidad de Amón-Ra el disco solar. De esta duodécima dinastía, en la que nació una literatura dirigida a glorificar a los reyes, caben destacar el cuento de Sinué, el cuento de Keops y los magos, y el cuento del náufrago, que anuncia a Sinbad el marino. Pero ahora no estamos en el Egipto de hace 4.000 años, y sí en Oxford, Inglaterra, para vivir un apasionante, terrorífico misterio. Ustedes y nosotros. Nos acompaña Sir Arthur Conan Doyle, que nos guía hacia el Old College de Oxford. Ese es. Es un severo edificio. Como todos o casi todos los de Oxford. Severo, sí. Como el rostro de los profesores. ¿Y esa antigua torre es en...? Sí, en ella fue donde ocurrió algo espantoso. Mire el arco de su puerta. Apenas soporta el paso de los años. Y los bloques de piedra, mordidos por el liquen, cubiertos de hiedra. Es como si la naturaleza pretendiera sostenerlos con los filamentos de hiedra. Oh, sí, cierto. Sígame. ¿Entramos? Pues si no es una molestia para usted, puesto que estamos aquí... Oh, no, no lo es. Pase. Gracias. Por esta escalera de piedra de caracol se sube hasta el final de la torre. Los peldaños, como puede ver, están muy desgastados. Mucho, desde luego. Han sido pisados por generaciones y generaciones de buscadores del saber. Aquí la vida se ha deslizado como el agua, dejando como ella profundos surcos en la piedra de los escalones. ¿Qué le dice Plantagenet? Pues, si no me equivoco, fue el sobrenombre de la dinastía angevina que ocupó el trono de Inglaterra desde el comienzo del reinado de Enrique II hasta la muerte de Ricardo III. ¿Qué? En 1485, entronizándose a Enrique VII de la Casa de Tudor. Ya sabe que tengo debilidad por la novela histórica. Oh, sí, Sir Arthur. Pues desde los tiempos de Plantagenet, en que los estudiantes lucían largas togas, todos muy pedantuelos, hasta los alocados de épocas posteriores, han sido pisados estos escalones. Toda una joven energía pasó sobre ellos. ¿Y qué queda de tal impetuosa energía? Ay, pues, algunas letras grabadas en las lápidas de algún cementerio. Y puede que un puñado de polvo en algún féretro carcomido. Pero la escalera no se ha derrumbado. Ni el muro, con sus emblemas heráldicos. ¡Qué sombras más grotescas proyectadas desde el pasado! ¿Y aquí, en la torre? Sí. Aquí fue donde... donde ocurrió. En la planta baja hay dos habitaciones. Una servía de carbonera. Y la otra como vivienda del sirviente Thomas Stiles, que atendía a los tres estudiantes que ocupaban la torre. ¿Y esas salas a izquierda y derecha? De reuniones, despachos... Algo que era muy apreciado por los estudiantes. Por los buenos estudiantes, ¿entiende? Los que se alojaban en la torre gozaban de una envidiable independencia. Bien, subamos. Son tres las habitaciones que hay en toda la torre. Cada una da un descansillo de la escalera. Constan de un cuarto de estar y un dormitorio. Aquí está, tras esta puerta, la habitación del piso inferior. La ocupaba cuando sucedió lo que le relataré el estudiante William Monkhouse Lee. ¿Se puede entrar en la habitación? Oh, sí, sí, pero... Pero como todas son iguales, entraremos en la del piso superior. Oh, sir, esta escalera es un tanto claustrofóbica. Sí, como todas en espiral, peligrosa. Algún estudiante habrá roto sus huesos en ella. Un tanto tétrica. Aquí, en el piso intermedio, residía el estudiante Edward Bellingham. Ay, Bellingham. Bien, pero sigamos subiendo. ¿Se cansa? Oh, no, pero... Seguro que los estudiantes subían las escaleras de tres en tres peldaños. ¡A saltos! Cuando se es joven, se puede uno permitir el derrochar energía. Pero ahora... Y aquí, en este descansillo, está la puerta de la habitación del piso superior. ¿Y bien? ¿Quién la ocupaba? Abercrombie Smith. Entremos. Qué desolada está. Es cierto. Tendrá que rellenarla con su imaginación. Todo dio comienzo en esta torre en una noche agradable de primavera. En el mes de mayo de 1884. Puede que en la noche del 22. ¿Usted será Arthur? Sí, precisamente el 22 de mayo de 1884... Celebré mi 25 cumpleaños. Ya había viajado al Ártico en un ballenero, donde me alisté como médico, aunque solo había alcanzado el tercer curso de medicina y cirugía. 7 meses en el Ártico. Pero así pude entregar 50 libras a mi madre. El dinero nos hacía mucha falta. En 1881, cuando me licencié, ya tenía bastante experiencia como médico. Viajé a África, a bordo del Mayumba, como médico. Y quien enfermó gravemente fui yo. Creo que de malaria. Llegué a pensar, cuando me debatía entre la vida y la muerte en Lagos, donde fui desembarcado, que nunca regresaría. Pero ya ve, aquí estoy. Por entonces era un tipo fuerte, según algunos, casi gigantesco. Y se me daba bien el boxeo y otros deportes. Ya había publicado algún cuento y escrito mi primera novela. Girdlestone and Company, que fue rechazada por varias editoriales, no publicándose hasta 1890. En 1884, cuando aquí ocurrió lo que ocurrió, estaba en Southsea, en Londres, donde había abierto un consultorio. Tiempos difíciles. Estaba conmigo mi hermano pequeño, de cuya educación me había hecho cargo. Y no eran muchos los clientes, pero poco a poco logré ir estabilizando mi situación económica, pudiendo casarme en 1885 con Louis Hawkins. Y escribiría Estudio en Escarlata, novela en la que aparece por primera vez Sherlock Holmes. Se publicó en 1887 en un almanaque navideño, el Betton's Christmas Annual. ¿Sabe cuánto me pagaron por la publicación de Estudio en Escarlata? Pues creo que... 25 libras. 25 libras. Una cantidad que no cubría ni el alquiler de las habitaciones del 221B de Baker Street. Y además tuve que renunciar a todos los derechos sobre el manuscrito. Oh. Y apenas tuvo éxito. Sí, pero después... Oh, no, no me halagues, se lo ruego. Mejor será centrarnos en lo que sucedió en esta torre de Old College de Oxford. Bien, de acuerdo, Sir Arthur. ¿Y qué ocurrió? Aquí, en este cuarto, a las 10 de la noche, Abercrombie Smith, el estudiante que la ocupaba, descansaba en un sillón. Probablemente, por mi parte, estaría melancólicamente en mi consultorio de Southsea, mirando a través de la ventana. Así haría estar a Sherlock Holmes en muchas ocasiones. ¿Estaba solo Smith? No, le acompañaba Jeffrey Hasty, su viejo amigo de escuela. ¿Y qué hacía? Nada. Smith apoyaba sus pies en el guardafuegos de la chimenea y fumaba en su pipa de eglantina. Hasty, al otro lado de la chimenea, también cómodamente sentado en otro sillón, recuperaba fuerzas. ¿Fuerzas? Dice un estudiante. Habían pasado la tarde remando en el río. Aún tenían puesto el traje de franela. Pero, aunque se lo hubieran quitado, por su aspecto físico se sabía que eran de los que les gusta estar al aire libre. Imagíneselos. Ahí. A un lado de la chimenea, Smith. Al otro lado, Hasty. E imagínese cómo estaba todo en el cuarto. Procuro hacerlo. Sobre la chimenea, un par de sticks y también un par de guantes de boxeo. En la mesa, un montón de libros de medicina, huesos, placas anatómicas. Todo en un ordenado desorden. Smith solo puede dedicar al deporte unas pocas horas a la semana. Hasty es el primer remero de la embarcación de su colegio. Y Smith aún es mejor que él. Pero ahora está centrado en sus estudios, pues falta poco para los exámenes. Se conocen también que pueden permanecer juntos en silencio. Es lo que realmente identifica a una gran amistad. El estar juntos sin necesidad de hablar. Pero... ¿Pero qué será, Azur? ¿Encendemos con nuestra imaginación la chimenea? Bien, de acuerdo. Hemos encendido, ustedes y nosotros, la chimenea. ¿Me dice algo? Oh, no, no, Sir Arthur, no. Y ahora... escuchémosles. Algo va a decir Smith, que está envuelto por una nube de humo. Hasty. ¿Sí? Sírvete un poco de whisky. En aquella jarra hay whisky escocés y en la botella irlandés. Solo tienes que hacer el gran esfuerzo de levantarte y... No, gracias, Smith. Estoy entrenando duro para las regatas. ¿Y cuando entrenas? Prefiero no beber. Pero tú podías tomar... Estudio a tope, amigo. Por los exámenes, ¿sabes? Así que, como tú por los entrenamientos, procuro no beber. Haces bien. Por cierto, Smith, ¿ya te has relacionado con los que también están en la torre? Pues, la verdad, apenas. Nos saludamos al encontrarnos, pero nada más. Ya. ¿Me permites un consejo? Claro. Deja tu relación con ellos en este punto. ¿Por qué, Hasty? Tengo alguna información sobre ellos, pero suficiente para decirte que si yo estuviera en tu lugar, no intimaría con ellos. ¿Ah, no? ¿Pero por qué? Antes, que quede claro que no tengo nada malo que decir del que vive en el piso inferior, William Monkhouse Lee. ¿El delgado? Sí, el delgado. Y elegante. No creo que tenga nada que se le pueda reprochar, pero... ¿Sí? No puedes tratar con él sin hacerlo también con Bellingham. ¿El gordo? Sí, el gordo. Ya. Se trata de un tipo al que yo desearía no conocer. Pero, Hasty, ¿qué pasa con Bellingham? Como no te aclares. ¿Es un gran bebedor? ¿Juega a las cartas? ¿Un canalla? Tú no sueles ser tan crítico. Ay, amigo mío. Está claro, sí. Está claro que no le conoces. Ya te he dicho. De conocerle, no me harías esas preguntas. Explícate, te lo ruego. Smith, no sé cómo hacerlo, pero hay algo en él detestable. Me recuerda a los reptiles. ¿Hasty? Sí, me da asco. Sé que es un tipo perverso. Ten cuidado con él. Y no saben que, en el cuarto del piso intermedio de la torre de los Halls de Orford, Edward Bellingham arrastraba una gran caja desde la pared en la que había estado apoyada hasta una mesa, con la intención de abrirla y examinar su contenido. El contenido, el lote número 249. Continuaremos en la torre en la que ocurrirá algo espantoso para una noche más, la noche en la que tendrá lugar en nuestra próxima cita pasárnoslo de miedo con miedo. ¿Han escuchado ustedes, dentro de la serie, historias? La momia. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Ángel Marco, Roberto Cruz, Marta Echeverría y Luis Alonso Carrasco.